Laboratorio Comunitario de Medios Digitales y Contenidos Culturales, Comunlab, septiembre 28 a octubre 2 de 2015, PANCE, Colombia, Tecnología, Comunidad, Medio Ambiente. Para pelear, es cuando alguien le está hablando uno apasionadamente de un tema, uno cree que está bravo. Pero está peleando con el otro. Que está bien, pero no, estamos discutiendo. Entonces, discutir precisamente no es estar bravo y discutir no es precisamente, al final de la historia, estar de acuerdo. Listo, hablamos y tal, y este es mi punto, y ese es tu punto, te lo respeto. Puede que encontremos un punto en común, pero las dos versiones son válidas, o listo. Pues si te convenzo con argumentos, si me convence, gracias, pero nada mejor que una discusión acalorada. Y bueno, si le puedes tomarte una cervecita ahí para que sea como un tono más familiar, amigable, muy bien. Acá en este status.net hay otro tipo de, pues hay listados de software de código abierto. De hecho, puedes montar tus proyectos y meterte en otros proyectos según la temática, porque listo, las anteriores herramientas no lo resuelven todo y a veces uno necesita una herramienta que le calce a su problemática, y entonces uno se puede meter ahí y hacer parte de la comunidad, ayudar a resolver, si sabes de código, si sabes eso, lo mismo de siempre. Por ejemplo, hace un año larguito había un personaje que creó una plataforma que creo que la tengo por acá listada, vamos a ver si es esta, se llama Occupy Here. Es una plataforma donde vos coges un enrutador de los pequeñitos, de esos genéricos, le pegas una pila de estas con la que uno carga el celular cuando no está en la casa, le pegas una USB, bajas este software, le corres una línea de código y el enrutador se convierte automáticamente como en una antena repetidora. ¿Esto para qué? Esta herramienta lo que propicia es que si estamos, por ejemplo, aquí en este salón o más arriba en la comunidad y no tenemos internet, yo puedo crear un nodo autónomo de comunicación donde tengamos chat entre todos los que estamos ahí y nos podamos compartir imágenes y todo el asunto. Esto apareció cuando apareció el asunto de Occupy Wall Street, que salió la gente a manifestarse a las calles de Wall Street, y las células de las antenas repetidoras de celular se colapsaron, o las colapsaron, las apagaron para que la gente no se pudiera organizar y comunicar, y este personaje creó este tipo de dispositivos. Entonces era un nodo abierto de red, un access point, punto de acceso donde la gente se conectaba. ¿Y qué, dónde están? Bueno, ¿cuál es la próxima consigna? Gritemos todos esto, y ran, ran, ran. La gente hacía coros. Después se replicó en Tokio con la manifestación de las sombrillas, no sé si lo vieron, que este peladito de 17 años se creó una plataforma que ya era en el celular que se llama FireChat. Ahorita la vemos en un segundito. Entonces, ¿a qué voy con esta plataforma? Que el tipo la tenía en inglés y él hizo una petición y dijo, bueno, me la ayudan a traducir a otros idiomas. Entonces yo entré y le dije, sí, yo me pongo a disposición para traducirlo al español. Traduje, simplemente era traducir los botones, como adelante, atrás, inicio, bla, bla, bla, monte su imagen acá. Lo hice. Muchas gracias, Luis, por allá seguro en algún crédito saldré, pero claro, ya en el momento que haya un asunto de eso, vos entras a la plataforma y dice, escoja su idioma, español, y ya, francés, inglés, portugués. Y es un aporte mínimo que a mí no me quitó más de 30 minutos. Yo entré simplemente en un repositorio, pues aquí estaba la palabra en inglés, yo la ponía en español, enviar, salvar, y ya. ¿Cuál es la URL? Occupy con doble C. Oscar, Charlie, Unión, Papa, Yankee. OCCUPYHERE.ORG. Occupy here. Es como un clon del Pirate Box. Es un clon del Pirate Box. Estuve cacharreando con el Pirate Box, la cajita pirata. También le metí mano al asunto, pero había que bolearle más líneas de código. Era como para un usuario más avanzado, mientras que con esta vos corres dos líneas y en un momentico lo tenés. Un modemcito de esos vale 50 mil pesos, una batería. Bueno, con 100 mil pesos tenés un nodo autónomo que sirve para armar una revolución. O O compra el modem que ya viene con batería recargable. Exacto. Vale, 80. Y este canal, Giz.tv, lo deberíamos estar usando en este momento. Y el Giz.tv es un canal para gente que hace producciones independientes de contenido. ¿A qué me refiero eso? Entonces, yo quiero montar una radio comunitaria, no tengo con qué pagar un servidor, hago la petición acá, digo, hola, quiero montar panse.giz.tv para hacer un canal de transmisión de radio, con los micrófonos acá del compañero, con el computador suyo y un punto de montaje acá, arranco mi radio comunitaria. El asunto con eso es que vos te comprometes a adquirir una responsabilidad de decir todos los viernes a las 11 de la mañana. ¿Listo? Y si cumple el acuerdo al que se llega, por ejemplo, por X y motivo, los viernes un viernes a las 11 de la mañana. Deberías estar en capacidad de por lo menos dejar una grabación. Hoy no estoy, por eso listo, se la vas a ir repitiendo. Hoy tuve que salir, o bueno, la. Simplemente no se puede dejar el espacio así, sin que ocurra algo. Digamos que no es favorable porque perdés esa audiencia, la regularidad es la que hace, pues como ese hábito. Y entonces esta gente ya se toma la molestia. La mesa metropolitana de transporte no motorizado, logramos configurar la mesa de transporte no motorizado en la Secretaría de Movilidad de Medellín. O sea, la metropolitana coge los 9 municipios del área metropolitana y la otra solo Medellín. Y en la de Medellín quedó por decreto y todo el asunto que el secretario de tránsito tiene que reunirse una vez al mes con esos ciudadanos. Entonces ya no es si quiero, nos da la cita o esto o lo otro, no, que tiene que separar en su agenda. Es un compromiso cada mes. Ya, cada mes tiene que estar allá. Y entonces esos son espacios que uno como ciudadanía le va ganando al asunto, porque de la otra manera, como lo hacíamos antes, solo quejándonos, nunca tuvimos resultados. Y esa maquinaria está muy bien montada para hacerse el loco con la gente que solo se queda. Ah, sí, sí. Ajá, sí, sí, sí. Pero si uno se organiza de esta manera y le mete el diente, desea guardar los cambios. Funciona, pero súper bien. Se llevó un montón de casas y se murieron 23 personas. Entonces, como, hey, un momentico, ¿qué pasó? Fue play. Exacto, ¿cuál fue la diferencia? Que esas personas que vivían al lado del canal del dique en zona de inundación saben comportarse alrededor de un suceso de eso de acá. Pero mientras que la gente dentro de su día a día urbano no se sabe comportar, pues usted simplemente llegó la borrasca y ¡pum! Se lo llevó. Entonces, ¿qué hizo Medellín? Vamos a comprar un radar del clima, le llaman allá, pero en realidad es un radar meteorológico. Y entonces el radar lo que hace es un barrido horizontal y uno vertical de las nubes. Dos horas antes se puede saber si esa nube tiene una concentración peligrosa o no para la ciudad. Entonces la nube viene, el radar se da cuenta, sabe más o menos la trayectoria, el radar todo el tiempo está así aprendiéndose cuál es la dinámica de los vientos. Se sabe que en enero se mueve así, en febrero asa, ta, ta, ta, ta. Y ya genera unos algoritmos que deja crear eso que se llama la predicción, que es el pronóstico de tiempo. Que Max Enrique nunca le ha pegado porque esto en cada cuchilla es un microclima. Pero en este caso está calibrado para ese valle. Entonces tiene un 98% de pronóstico, si le pega. Uno dice, por la mañana uno mira el pronóstico del clima y dice, por la mañana probabilidad baja, en la tarde baja, en la noche lluvia. Y fijo, ya, y uno antes no le creía nada. Claro, como Max Enrique nos hizo el daño. Entonces.